Radio Puente Alto, tu programa Guerreros del Arcoíris. Damos comienzo a esta entretenida conversación y música en estas dos horas en el aire junto a América Andina. Todos los miércoles, no se olviden, le damos inicio a Guerreros del Arcoíris. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil colores. Disculpe un poquito, estoy entero resfriado. Mil disculpas, vamos a echar a andar así nomás porque el resfriado me come, me trapica la garganta. Teníamos que estar presentes hoy día, no podíamos no estar. Discúlpenme al inicio, pero ya estamos en el aire, ya. Estamos en el aire, así que los vamos a saludar. Kamisaraki y Landanakas, Kamisaraki y Kuyakitanakas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Yo un poquito aquejado de salud, este resfriado que creo que los tiene a todos locos acá en Santiago. Estos fríos, este invierno que se avecina, que se ve que va a ser muy, muy, muy peludo para todos nosotros. Sí, hay que cuidarse. Bueno, chiquillos, tenemos invitados hoy día. Tenemos invitados, conversación, programa, y también tenemos que saludar a nuestro compañero de labores en la producción musical. Como siempre, disculpe, hoy día ha sido un día muy especial, no sé por qué, pues, desde comienzo hasta el final. Bueno, presento a mi amigo Esteban Villa en los controles. Hola, hola, buenas noches a todos. Oye, como me jugó mala pasada el día, Esteban, ya hemos llegado atrasados a todas partes hoy día. Pero bueno, estamos aquí, estamos en el aire y vamos a iniciar este programa de hoy con la agrupación de Antofagasta y Yapu, que nos va a interpretar Los Estudiantes. Oye, se los queremos dedicar a todos los profesores. Aguante para todo el Magisterio de Chile y aguante también para todos los estudiantes de Chile, ya, que están en este paro, que yo creo que es justo, muy rejusto, y es las reivindicaciones de ellos, de todo el Magisterio. Así que todo el Nehuen para todos los profesores de Chile con Los Estudiantes y Yapu. el paro un 40,8%, por lo que el alumnado del Instituto Nacional se adhiere a la toma como movilización. Eso, gracias. Estudiantes chilenos y latinoamericanos se tomaron de la mano, mandan tirun tirun di en este hermoso jardín a los viejos y los aures. Los jóvenes revolucionarios han dicho basta, por fin basta. Bueno, ahí iniciamos con la agrupación IYAPU y esta, los estudiantes, ¿cierto? En esta lucha que tienen los profesores por las reivindicaciones de ellos, sobre todo en el pago histórico que se le debe a los profesores, que han pasado todos los gobiernos dando pases, pero nadie quiere hacer el gol, nadie se quiere manifestar. Ojalá que el próximo año, dice la Violeta, se acercan las votaciones y ahí todo sale al mercado a ofrecer. Ojalá que ofrezcan una educación y una salud justa, que es lo que merece Chile a esta altura del partido. Oye, hay que cuidarse, le reitero, mucho con estos resfriados que andan. Ya creo y tengo entendido que los hospitales, los consultorios están atestados de atender gente en estos tiempos, y a causa misma de la polución, de la contaminación. Importante tomarlo en cuenta, de tratar de ir haciendo redes para tratar de reciclar, que es una de las palabritas que es muy bonita, pero que muchos no lo hacen. Así que preocuparnos de eso, que la tierra nos importa. Y esta semana más que nunca, esta semana comienza en el norte de nuestra patria. Enviamos un saludo para todos los amigos de Iquique que nos escuchan a esta hora de la noche, porque comienzan las festividades de Machac Mara, ¿ya? Y también de Inti Raymi y Huelchepantu, para todos nuestros hermanos mapuches, aymaras, rapanuis. Un saludo muy especial desde el programa Guerrero del Arcoíris, como siempre, difundiendo la música nuestra. Esta noche vamos a recordar un poquito, antes que estén nuestros invitados de hoy, que ya están con nosotros, y se trata de la gran agrupación y muy antigua agrupación Unimarca. Está con nosotros los chiquillos de Unimarca, para que vamos a conversar con ellos, su producción musical, su un montón de cosas que nos van a contar los chiquillos esta noche. Bueno, vamos a Quilapayún y esta canción muy hermosa que se llama La Muralla. Sobre el horizonte. alcemos esta muralla, juntando todas las manos, juntando todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Muralla que vaya desde la playa hasta el monte, desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá sobre el horizonte. Ya, bueno, estamos en vivo por Radio Puente Alto, igual para que nos vean, por si acaso. ¿Ah, sí? Sí, en la página, en el Facebook de la radio. Vale, ya. Voy a amanecer más famoso estos cabrones. Listo, vamos. Vamos a tirar la música primero, y después voy a ayudarme. Ya, vamos. Bueno, ahí está Quilapayún, para todos los amigos que nos escuchan a esta hora de la noche. Carlitos Coedo y muchos más de esta muralla, ¿ya? A todos los amigos que han sido luchadores, forjadores de este Chile, de este nuevo Chile también que crece. Bueno, chiquillos, les dijimos que teníamos invitados esta noche. Ellos son una gran agrupación, antigua agrupación además, de música andina. Y bueno, les costó llegar, les costó actuar, pero llegaron. Lo importante es que están aquí y vamos a conversar con ellos. Pero vamos a, ellos se van a presentar esta noche con su música. Y vamos a partir con un tema de ellos. Y bueno, todos los que nos siguen se van a dar cuenta inmediatamente de qué tema se trata, porque hasta ahora no sé cómo se llama. El tema es Puricamani. Ah, señor Puricamani. Muy conocido y muy escuchado en la Canelo de Noa ahí. Así que vamos a escuchar esta noche a Uri Marca con nosotros. Y lo mío parte en la umbral. Hay partidos con el Manuel Órdenes. Pero el Manuel Órdenes trabajaba más tiempo ahí. Yo fui de Sapo Mirón nomás con el Pedro Enrique. Pedro Enrique hacía América Andina. Y ahí yo me empecé a enamorar de todo este mundo mundial que no lo veía. Ese programa era América Andina. Claro, pues. Y esto es la copia de esa hueá. ¿Para qué voy a decir esta hueá, boludo? Es la copia de Líder de Edén. Además que éramos tan amigos con Pedro, pues, tan amigos, uno de mis grandes amigos. Oye, hablaremos de Lorín, historia. Los nombres, pues que eran más conocidos. El negro que con Iván. Iván. Iván. Iván. Y tú eras Arturo López. ¿No puedes mostrar la foto anterior? ¿Cuál? La anterior es. Cachando pequeño hicimos esa producción, bueno, parece 2002 parece, creo que ahí 2002. Sí. Y yo partí en la montaña casi junto. Este conoce toda la historia, bro. Cuando yo partí en la montaña, sí. Yo llevaba cabros porque yo trabajaba con el papá de él. Ah, bueno. ¿Cachai? ¿De dónde son ustedes? Yo de la Florida. ¿La Florida? La Florida. Pero de ahí, ah, bueno. El grupo. Pero tú te fuiste en Pamaya. No, no se igual. Sí, pero lo aceptamos. Oye, dejamos este tema de fondo mientras conversan. Este mismo con el que partieron. Bueno, va a sonar más bajito. No, pero era. Yo estuve con Araxa también, estuve con la Francisco. Oye, va a quedar este sistema de fondo. Sí. Mientras conversan. Ponele color buena. ¿Tú bailabas o te escuchas? No, que bailo, no, igual tiene menos ritmo la bola. Este es montañista. Ya, puede ser. Yo tenía un amigo que era del agroglófico. Es que varios que hacían montaña hace años. Había uno en el Egipto, creo. No, que era. No, la no, no, se acuerda del negro. Pero no era el de Bueno, ahí está Uri Marca esta noche con nosotros, nos acompañan. Disculpen, uno de sus, me imagino que de los más antiguos, no, vamos a decir fundador de los más antiguos, Iván Poblete esta noche con nosotros. Leo Fernández y Arturo López nos acompañan de Unimarca. Esta noche vamos a dar un aplauso entre todos para esta gran agrupación que pertenece a nuestra vecina comuna de La Florida. Ellos están aquí y bueno, hace muchos años que suenan en varios lugares, sobre todo en actos que me ha tocado verlos en el correr de los años. Así que muy feliz de que estén al fin en los guerreros del arco iris después de tanto tiempo, pero siempre hay una primera vez. Cuéntanos, muchas Iván. Muchas veces parece. Mucho tiempo ha pasado. Iván, cuéntanos un poquito de Unimarca, cuánto tiempo, la historia. Ya, buenas noches, amigos. La verdad que Unimarca tiene ya bastante años, 25 más o menos. Empezamos en el 93 con nuestro amigo Patara, en un proyecto así de la nada salimos. Tocábamos nosotros en el Conacín ese tiempo, algunos alojaban allá en el Conacín y Patara tuvo en quiebre con un grupo famoso, los Despachan, ¿se acuerdan? Sí, sí, me acuerdo yo. Y trabajamos con Patara, ahí recorrimos gran parte de Chile, sacamos una producción al año siguiente, en el 94, que era Pueblo Indómito, y ahí quedamos con el nombre Unimarca, que la verdad que tuvimos otro nombre nosotros. Éramos machos cuando éramos cabros chicos. Ya. Entonces ahí quedamos con Unimarca. ¿Qué significa pueblo? Indómito, Unimarca. Indómito. Oye, claro, y también aprovechamos, mandamos un saludo muy especial a José Segovia, Patara, que ha sido un luchador, lo conozco de muchos años, siempre luchando por la causa indigenista en el área metropolitana, así que toda la fuerza para él, porque igual estaba pasándola muy mal con respecto al apu sagrado del Cerro Blanco, pero aguante para ellos también esta noche. Iván, ¿cuántos temas han podido hacer en estos tantos 25 años? Bastantes temas, más o menos. Yo creo que nosotros tenemos ya las dos producciones más, y después de la última que sacamos, que es Orígenes, hemos tenido quiebre, ya el grupo maduró, creció, las familias influyeron bastante en el grupo, en la continuación. Algunos caminaron, otros siguieron, y así hemos ido rotando siempre. El éxodo común de los grupos. Y algunos han vuelto nuevamente, como yo volví el año pasado, Ricardo también salió, volvió, y así hemos estado en el círculo de amigos. ¿Y un día conforman Unimarca? Unimarca, sí. ¿Cuántos integrantes? Tres de que iniciamos el grupo. Ya. ¿Sí? Ricardo, con apellidos todavía, y yo somos los más antiguos en este momento, y después sigue la nueva generación, los chiquillos, y la última generación que ya está un poco deformada, pero bueno, también vamos a conocer esta noche a Leo Fernández, que de casualidad Leo es nuestro. Se lo tenemos prestado, Unimarca. Es Puente Altino, él es de acá, se fue hace un tiempo de este lugar, pero bueno, quien se va siempre se produce un cutima, y esta noche de alguna otra manera está el cutima producido porque Leo está con nosotros. ¿Cómo estáis, Leo, tanto tiempo? Bien, Vicente, aquí disfrutando. Tú sabes que venir a Puente, venir a la cuna, venir y ser niño nuevamente, reencontrarse con la gente que uno lo vio crecer, también compartir con la familia que todavía está acá. No estamos muy lejos, ¿no? La distancia de un par de paraderos, pero... Se hace lejos. Pero se hace, sí, se hace lejos. Yo hace tiempo que dejé este centro neurálgico que fue para mí en algún momento con el estudio, con la pedagogía, con las ganas de hacer música, de hacer danza, y todo eso se va, no olvidando, pero se va dejando un poquito de lado, así que siempre es bonito volver a reencontrarse, así que feliz de estar acá, ¿viste? Y feliz para los liceanos también. Sí, por supuesto. Ah, ahora el liceano, sí, así que sí. De acá del Liceo Puente Alto. Todo acá, todo surgió y todo se desarrolló aquí en Puente, así que ahora con una cara nueva, pues, la vida tiene muchas vueltas, así que estamos con Urimarca. Qué bueno. Aquel grupo que cuando yo era joven, ya era viejo. Ya, claro, ya era viejo. No, aquí con pero la... ¿qué pasa? Que entrando al grupo te ponen viejo, porque... Sí, me están poniendo en la segunda generación cuando sí. Soy uno de los más nuevos, pero en integrar el grupo, en realidad, como te decía, uno escucha el grupo, ríe con el grupo, vacila con el grupo, se manda en fiestas con el grupo, pero no era del grupo. Ahora sí estamos haciendo música por distintas razones. Recibí el llamado y yo feliz de poder integrar y ser parte hoy día activa del grupo Urimarca. Qué bueno, Leo. Y también nos acompaña esta noche Iván Poblete, que como decía, perdón, Arturo. Iván decía que Arturo era el más nuevecito de la camada. Sí, ¿cómo muchas estás? Gracias. Bien, estaba acá. Como dice ahí, el más nuevo, el más cabrito, 20 años recién. ¿Cuánto tiempo llevas en la agrupación? Yo partí en enero aproximadamente. Sí. ¿Y cuáles son tus instrumentos? O sea, en realidad estamos haciendo de todo un poco. Pero enfocado en las cuerdas, más que nada apoyar en lo que se necesita en el grupo. ¿Son bien... saben tocar muchos instrumentos cada uno? Sí, pero todos tienen su especialidad, por así decirlo. En este caso Leo sopla, Iván cuerda, pero todos tenemos un conocimiento bien amplio dentro del instrumento musical, de todo el grupo. Qué bueno. Y oye, Iván, cuéntanos, ¿cuánto ha sido la última presentación que han tenido en este último tiempo? Estuvimos el sábado pasado o viernes pasado. En el Chincón, el Chico, ¿verdad? Sí. Viernes pasado. Sí, el viernes que recién pasó, estuvimos por las tierras de Peñalolén. Ahí estuvimos. Oye, el 29 de Vicente vamos a estar aprovechando de pasar el aviso, ¿no? Sí, pues varias amigas me dijeron que a eso venían ustedes. A promocionar la batería. ¿Verdad? Varias amigas me dijeron en Facebook, yo sé que Urimarca va al programa a difundir una tocata que tienen. Sí, y vamos a ir conversando de a poco porque está muy rápido. La gente quiere escuchar a Urimarca y esta noche nos va a interpretar otro tema que lleva por título Las Araucarias. Ah, este tema emblemático. Oye, sí, voy mucho. Así que los chiquillos de Casas Viejas, Simón, historia. Claudio, todos estos chiquillos que los conocí tocando este tema, hoy día se van a regocijar ahí para escuchándolo y escuchándolo a ustedes aquí en los estudios. Urimarca esta noche y Araucarias. Sí, este tema. Si lo saco yo. Si lo saco. No. Pues si así me. Este tema se nació. Nosotros fuimos un festival de. Que hacía el patata vuelta de. Sí, pero mira. Oye, para. Mira. Está llegando el tema. Las coincidencias. Hoy día. Yo le regalé a mi otro socio, no le regalé, le presté el CD que lo encontré el otro día, metí la mano que tengo este CD y metí la mano, pum, y sale ese, bueno. Ahora lo puse en el auto y fue y como tenemos que viajar, le dije hoy día pone este y en el auto con él, o sea, el CD que hice el loco Arturo, un tema con un grupo, ¿sí? Y también sale ese volver a los hijos, yo le decía, y hoy existe un festival que se hizo, weón, en el Cariola. ¿Y ahí estaba ese tema? No estaba ese, porque fueron varias producciones, en la primera, porque eran como dos, tres, Patara me las regaló todas, ¿cachai? Mira, la conciencia, weón. Para nosotros, Presentando esta canción que es pucha emblemática, yo creo que en ningún lado de donde van le tienen que tocarla, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco. Es así. Pero nos tú pide todos lados esta música. Conversábamos fuera de micrófono de una historia que fue muy casual hoy día, porque aquí en esta radio pasan cosas muy extrañas. Y nos acordábamos con Iván de que participaron en un festival que hizo Patara. Y este tema, cuéntanos un poquito, ¿qué pasó con Araucaria, que hoy día es uno de los temas íconos de Urimarca, que donde van tienen que tocarlo? Bueno, un tema que nosotros lo tuvimos en el olvido, en la adolescencia nació ese tema, carreteando seguramente, y después se quedó ahí durmiendo el tema unos 15, 20 años hasta que apareció en estos festivales que organizaba el Patara, todos los años. Sí, en el Cariola. Y llegó José, de esa gran gira que tuvo por 7 años por el mundo, y nos acordamos este tema, pues. Aparte ya habíamos grabado otro tema con Nano Lago, que también lo presentamos ese mismo año, y sacamos este tema por Urimarca. Claro, no quedamos. Patara lo encontró que no era bueno el tema, así que quedamos afuera con este tema, esta producción, que solo la encontramos que ya había quedado hermoso, pero bueno, a Patara no le gustó mucho. Y sí le gustó el otro, y con el otro logramos un tercer lugar. Y luego se me preguntas cómo se llama el tema, ni me acuerdo. pero sí, pero sí. Era un tinco con alta fuerza ese, y llegamos al tercer lugar, pues, ¿sabes? Oye, qué interesante todas esas cosas que se perdieron en el tiempo, ¿cierto? Sí. Porque el movimiento, todos pensarán que el movimiento andino nace como ahora. No. El movimiento andino lleva muchos años en la capital, y hoy día más que nunca también ramificándose hacia el norte, pudiendo traer a los cantores de Arica, o quizás tocando en el Conacina, en Guamari. O sea, hay una cofradía muy grande de la música esta, así que, muchas felices, pues, de nosotros los Guerreros Arcoíris, que difundimos la música andina por tantos años, casi la cantidad de años que tiene Urimarca, 25 años difundiendo la música andina. Así que muy contentos esta noche con ustedes acá en los estudios, conversando de su discografía y su historia. Pero también en esto hay algo que a la gente le interesa, sobre todo acá en Los Guerreros, que es la farándula andina. Oye, cuéntenme dónde ensayan y qué día ensayan, y no digan la, no digan la dirección, porque si no van a ir sus fans y les pueden, no les van a permitir, ¿cómo se llama? Ensayar. Arturito quiere que vaya a las fans. Arturito es más joven. La cara visible del grupo. ¿Cómo dicen por ahí? ¿El Chayanne de Lucky Marca? Es un hombre que falta aquí en Chile. Oye, cuéntanos un poquito, ¿cómo es el ensayo? ¿Qué día ensayo? ¿Cómo ensayo? Ensayo día martes y jueves, de 8 hasta que ensayo. Bien. Puede ser, se puede extender siempre hasta las 11 y media, en la casa de un integrante, media vez una vez a la hora, siempre llegan los fans. Sí. Pero le mandémosle un saludo a la dueña de casa, ¿no? Oye, sí, programa, por supuesto, la hermana ahí de uno de nuestros integrantes que ha facilitado... ¿Tú lo conoces, Milton? A Milton, Mano Salva. Sí, sí, me suena ese nombre, la música andina. Sí, así que están ahí apertrechados, comiendo sopa y pillas. ¿Qué hace la dueña de casa? Ella nos facilita y de forma bien desinteresada, ha sido muy... hijo para este proyecto, para esta etapa del proyecto Unimarca, que ha sido a partir del año pasado reencontrarse con aquellos temas y producciones que no están grabadas y que de alguna otra forma para el oyente son nuevas, como contaba Iván hace un tiempo. Y también retomando el trabajo, siempre el trabajo tradicional o antiguo, más antiguo de Unimarca, que son las producciones como el origen, como el tema que escucharon hace un rato, como la Araucaria, el Curita Man, el Chorita Mañosa. ¿Eso lo vamos a escuchar? Sí, lo vamos a escuchar. Por supuesto, vamos a escuchar la discografía de Urimarca esta noche, conociendo a los chiquillos, su discografía. Están vueltos locos llamando a todas sus fans que se conecten con nosotros. Bueno, si alguien de los chiquillos quisiera llamarnos para conversar con esta gran agrupación de música andina llamada Urimarca, nos tienes que llamar al 22872-7871. 22872-7871. Toda la música andina en Guerreros del Arcoíris, toda la difusión para esta amalgama de colores musicales. Bueno, tenemos que escuchar un temita. Iván, eres el más antiguo de todos, no quiere decir que es más viejo, es más antiguo, que no se malinterprete. Un Taquirari que lo compuso Rubén Márquez con la ayuda de su pareja, más de su pareja que de Rubén, y rescatamos una música de Smelly Sala, un Taquirari que nos facilitó, no tuvo problema en esta producción, y se llama Paso a Paso Taquirari. Bueno, con Smelly Sala de Arica. Arica. Bueno, con todo el cariño para nuestros hermanos del norte, esta noche Urimarca y la canción Paso a Paso. Paso a Paso. Que llame el nombre de la hermana para que de la Elisa, ¿no? El programa y ahí lo van a publicar. Oye, Víctor, ¿cuál es el nombre de tu hermana? Ya, ¿qué más? ¿Y el evento para el beneficio de llamar? ¿Cuándo es? Oye, dile a Milton, para dile que llame ahora, después de la canción, y llame a ese número. Oye, Milton, ¿tú estás ocupado ahora? Para que llame a la radio, mejor. Lo sacamos al aire. Pues te sacamos al aire con Milton y salís para todo Chile, para todo el mundo. Ya. Dale el número. Dale el número. Pues. te manda el número por WhatsApp. Oye, pero que esté escuchando el programa, ¿no? Así que si lo escuchas, no, porque si está lejos va a estar desfasado. No, no, no, no. Yo tengo un podía poner en este programa loca. Una vez yo estaba con un arriero y empecé a conversar. Y luego me dijo, yo conozco tu voz. Tú haces un programa. Una mierda, concho. Si me has escuchado a la radio, ¿no? Se fue loco. El otro día también fuimos, ¿cierto?, a un lugar. Y el señor dijo, esa fue de la radio. Ahora no me había conocido. Oye, hay que después le mandamos un saludo a los maestros. Si vos tenés los nombres, sí, ¿no? Le dedicamos la canción de Disney. Sí. De hecho, se lo mandaba ahora, ¿no? Después, después. Aquí, no, no, tiro. Va a la guardia, después lo morimos, güey. Mira, después se nos puede ir. No, y los, ahora somos famosos en Talagante, entonces. Sí, sí, bueno. Nosotros así tenemos una tocata, ¿no? Para... No, no, maestro, no, oye, externamente, Vicente, pongo la subida un poco para. Oye, Vicente, maestro Caruso, anótalo. Dígale que se escucha al aire todo lo que se habla. Ah, bueno, aquí lo. No, no, si está en la baja. No, de nada, sí, de nada. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, dile que llame. Acá tengo. Anota, maestro Caruso. Dile que llame. Manda el número, no importa el número. Caruso. ¿Ya? Espera, volvemos. Ya después, ya tú no. Purimarca esta noche con nosotros en Guerreros del Arcoíris. Toda su música, toda su historia, toda su discografía, y aquí con nosotros Leo Fernández, Iván Poblete, Arturo López, integrantes de Urimarca. Y bueno, esperamos también el llamado del resto de los integrantes que están en diferentes partes de Santiago a esta hora de la noche, para que nos conectemos con toda la gente linda que nos sigue durante tantos años a esta música tan hermosa, llena de colores, llena de mistela, ¿cierto? De agrado. ¿Nos escucha? No, no se escucha, dice. Se escucha la voz por la voz. Ya. Sigamos, pues, sigamos en la historia. Sigamos, sigamos en lo que, en lo que estamos. En la historia nos sacó de contexto de tu padre. Ricardo, siempre dejando una. Sí, ¡pum! Saludos, Ricardo. Yo creo que Ricardo nos escucha porque está a muchos kilómetros de acá. Aprovechamos para mandarle un saludo a uno de nuestros integrantes, uno de los más antiguos. Ya. Ricardito, que está por trabajo, tengo entendido que está en estos momentos en. ¿La Serena parece? ¿Serena? Mm-hmm. Él trabaja en fuera de Santiago. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice, bueno. Será. Y chiquillo, Alconacín, ¿cuándo les toca? Ah, tenemos fecha para Alconacín en agosto. Está por confirmar. Sí. ¿Van con algún dueto, otro grupo ese día? Sí, vamos a hacer dueto con Guay Natali, grupo ya. De San Bernardo. Mira, de Cabrito igual. Nuevos, nueva canción. Llevan como 10 años de carrera. Mira qué bonito, ¿ah? Y aprovechamos a mandar un saludo también a toda la marca que también hace un trabajo muy hermoso con niños de enseñar. Sí. Esta música tiene muchos talleres. ¿Les pasa a ustedes también, Iván, hacer talleres de repente? Bueno, yo soy profesor, mi socio también profesor, y siempre estamos haciendo talleres, organizando el trabajo. ¿Y en qué colegio trabajáis tú? En Falcon, en Falcon College, allá en Mapocho. ¿Ya? Cada vez que escuchen. Acá en la Florida, aquí en el Prado del Sol, ahora sí se lo mandan. Y en Peñalolén, en Paula Jara Quemada. Mira, yo estoy desde el año pasado trabajando, bueno, haciendo clases acá en el Colegio Las Lilas, Colegio Municipal de la Comunidad de la Florida. Sí, pues aprovecho de mandar un saludo a todos aquellos alumnos que se han encantado con la música y mirando el proyecto para arriba, la música. Ah, y un saludo muy especial a uno de los alumnos más... más querido en el colegio, que es un alumno de kinder y que le encanta la música andina. Así que a Simón aún más, un abrazo, un besito. Sí. Un abrazo para él, si es que nos está escuchando sí, desde su casa. Del tío Leo. El tío Ayamar, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Por su nombre? Ricardo Milton. Ah, no, Milton. Ahí está. Ricardo, sácalo. Ricardo, Ya, listo, te vamos a sacar al aire. Ricardo, ¿qué está llamando? Ricardo está llamando. Ya. Ricardo, mira. Ya. Para ver, ahora vamos a ver de dónde está. Ahora cuenta la verdad, hombre. Cuenta la verdad, Ricardo. Aló, hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Vicente. Buenas noches a todos los muchachos. La verdad, contento de escucharlos acá en Santa Fe. Oye, el Iván andaba re cerca, dice que está ahí en Serena. No, Vicente, Vicente anda por otro lado. Milton, cuéntame un poquito, Ricardo, cuéntanos un poquito de esta gran agrupación y también darle las gracias a todos tus compañeros que pudimos esta noche traerlo a ustedes al programa después de tantos años. Estamos recopilando todos esos grupos que no han venido al programa, así que desde hoy día forman parte de este programa que tiene tantos años difundiendo la música andina. El esfuerzo que ha hecho durante años, yo sé lo difícil que es batallar contra estos tiempos mejores y toda esta faramalla de expectativas que ha tenido la gente a través del tiempo, donde en realidad no hemos ido diluyendo a la gente que trata de hacer algún rescate de lo que fue nuestra cultura, de lo que ha sido. Y se ha desvalorizado con el tiempo, se le ha dado poca importancia, se ha ido reduciendo. Y es donde toman valor este tipo de grupos como nosotros, como Itacamán, como Maltaguara, como Las Negón, como Integrade, tío, Los Punta, que dejaron en afuera, a los Tatari, que son gente que ha resistido durante muchos años todo lo que hemos tenido en contra. Y esta resistencia en el tiempo que nada más que un cariño, un amor a la música, a los sonidos, a los instrumentos y a la luz que se le va a ser congestionado, por eso estoy hablando sin el que estoy llorando. Hoy estamos iguales o estamos iguales. Estoy muy congestionado porque me está mal el tiempo acá. Entonces, como te decía, la verdad que el amor que nosotros tenemos a la música y al rescate que tratamos de mantener en el tiempo, que la verdad uno más pierde que gana, pero no le importa mucho porque en el fondo del cariño que uno le entrega a este oficio o rubro, como se le quiera llamar, ha sido difícil en el tiempo, es difícil mantenerse tanto tiempo. Nuestra fundación ha pasado por ha tenido varios mundos y varias modificaciones, al igual que muchos otros. Pero seguimos ahí, seguimos luchando, han pasado los años, se nos fue la juventud, llegaron las canas, y seguimos igual con la misma, en el estadio seguimos siendo jóvenes. Y eso es algo que para nosotros es un alimento espiritual que nosotros vamos teniendo, porque al estar en el cada vez que nos juntamos nosotros en el estadio, volvemos a ser jóvenes y nos sentimos como la mujer del primer día. Seguimos aprendiendo de otras personas, ahora llega Arturo, una persona muy joven, y estamos aprendiendo de él, ustedes que están viendo a nosotros, la verdad que estamos muy contentos de dar un nuevo aire, de ir rescatando, digamos, a nuevas personas que se vayan sumando, ¿no? Así como él, muchas personas también están haciendo lo mismo y bueno, agradecerte a mí bastante el trabajo que también recientemente has tenido durante años y gracias por invitarme y por tenerme ahí. Oye, te agradecemos y agradecemos tus palabras y también te agradezco yo en lo personal por haber nombrado a todos tus compañeros, para que también se sepa que en esta disciplina musical hay mucha hermandad, ¿ya? Y así que te agradezco en el nombre de las Nehuen, en el nombre de todos los que nombraste en tu alegoría, porque realmente es cierto, han luchado durante muchos años por esta causa de poder mantener vivo la ilusión del folclore de nuestra identidad. Así que te agradecemos desde Concepción, y bueno, no va a ser la primera ni la última, Ricardo, y ojalá te tengamos un día también acá en el programa junto a tus demás compañeros. si los quiere saludar y mandarle un saludo desde allá y decirle lo que les va a traer de Yapa. Gracias a los compañeros por ir en representación del grupo. Estamos empezando un camino con esta nueva formación y la verdad que estoy muy, muy contento y muy esperanzado, porque la verdad hemos logrado construir un grupo humano que es muy difícil con los egos que hay en la música. Entonces cuesta mucho mantenerse, pero este grupo humano que hay en este momento en Urimarca, la verdad que me tiene muy contento, y espero que haga más también. Bien, pues. Gracias, gracias Ricardo. Ricardo. Bueno, desde el sur se comunica con usted esta noche, como la tecnología nos puede juntar, ¿cierto? Y bueno, ¿se acordaron del nombre de la niña dueña de casa o no? Elizabeth Manosalva. Los chiquillos te agradecen toda la paciencia que tú tienes con ellos, ¿ya? Pero yo creo que el mejor valor es poder dejar ser, y a estos chicos de alguna u otra manera tú con tu contribución los dejas ser. Así que felicitaciones a ti y a toda tu familia, a todo el Nehuen, todo por un Nehuen, muchas callayas para toda tu familia, muchas bendiciones, y bendiciones también para la agrupación, y bendiciones también para quienes nos están escuchando esta noche, que quieren escuchar otro temita con Urimarca. ¿Cuál va a ser? Una sallita, cholita dorada. Se los vamos a dedicar a los cabros de Yuriña, que están escuchando esta noche, así que para todos chiquillos, ustedes bailan puro tinku, pero algún día bailarán sambo, ¿ya? Y para los sambos San Simón también, para todos ustedes ahí, para que se muevan a esta hora de la noche, para ustedes va con Urimarca. Los Yuriña van a venir también, ¿sí? Porque estoy trayendo luz, ¿sí? Porque este programa hoy día tiene que analizarlo en los dos lados, ¿cachai? Y como aquí nadie gana plata porque es puro amor, entonces tenemos que ramificarlo, ¿cachai? Porque aquí nadie gana plata, no es así. Entonces la idea es poder que sea como un capicúa, un punto de encuentro el programa. Oye, buenas tardes. Ustedes allá los días martes, los días jueves, así que los días viernes lo pueden escuchar, lo pueden ramificar, yo se los mando. Milton, Ya, ya, Y ahora si quieren que ustedes componer algo, le mandan sus partes. Sí. Es que esto surgió hasta ahora hace poco, van a ser como 2 meses que estar así viajando. Pero no es siempre. No es siempre, no. Hasta ahora. Lo podemos hacer siempre. No podemos dejar para siempre. Tocarle la canela. Hola, que te dije que se hayan terminado los programas. Yo antes estaba entrelazado con la Primero Mayo y con un programa que se llamaba, que era de Viña Lorena. Se llama ese programa, que era la radio Recuerda. Ah, esa era la compañía. Era una radio. No. La que está ahí. O era la de la Democracia Cristiana. Era en la Democracia Cristiana, esta también. De aquí el único pueblo extraño soy yo. Pero como su mano va para el lado. Cuatro piedras. Ah, yo no soy de ser el día tomando. Eso viene de tomar. Esta noche Uri Barca con nosotros, toda su discografía, toda su historia, esta noche compartiendo con todos nosotros, ustedes obviamente, y para toda la gente linda que nos sigue, también para ti, Nicodemo, allá en Nueva Zelanda, que lo escucháis mañana, cuando yo te suba el programa. Pero gracias por escucharnos, esta es la música de Chile, la que siempre te ha gustado, y ahora transfórmate en productor y llévate unos grupitos para Nueva Zelanda, bueno. Hácete una gracia, po. Estamos disponibles, ¿eh? Ya, disponibles. Los chiquillos quisieran conocer otros países, así que sí. Sería muy bueno la gente que está afuera, tú, Leo, Vera, que está en Estados Unidos y que escucha el programa, también hacer puente, el Tico Naranjo, que hagan puente para que la gente de Chile pueda tener cabida en otros lugares, se pueda escuchar también esta música que se piensa que es de Bolivia. Claro, porque es de Bolivia, porque también es del Perú, porque también es de Chile y también es de Ecuador. Es América Andina. Y esta noche Uri Barca nos acompaña en América Andina. Oye, chiquillo, le quería tú hacer una mención a alguien, ¿o no? Importante. No quiero dejarte con esa mención que... Ah, ¿en serio? Que no, alguien te cortó. No, que cortó Ricardo. Yo quería decirle en realidad a Ricardo, que uno de los integrantes más antiguo de Uri Barca y que ha tenido la deferencia de llamar el día de hoy, enviarle un gran abrazo por eso y por el esfuerzo que está haciendo, porque no es fácil dejar a la agrupación toda la semana solo y llegar por trabajo, digamos, y llegar a ensayar el fin de semana o a tocar, a subirse al escenario casi a moto pelado, por así decirlo. Así que un gran abrazo, Ricardo, y siempre vamos a estar esperando el llamado y tu compañía, porque eres pieza importante y fundamental en el equipo. Así que un gran abrazo, hermano, por haber llamado y haberse contactado esta noche. Oye, también estaba en espera del llamado Milton. Sí, Milton, mi programa llamado. Así que ahora está la línea abierta, Milton, para que te puedas dirigir, conversar esta noche con los chicos. Ahí está, Milton. Sí, está, pero súper atento. Milton, vaya al aire ahora. Milton, está bien. Ya, ahora está Milton con nosotros, pero a él se le va a escuchar más clarito porque está más cerca. Hola, Milton, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Estamos muy felices como programa de tener a Uri Barca acá después de dar tanto tiempo. Bueno, me encantaba estar ahí, presente. Bueno, pero estás presente con tus compañeros. Oye, Milton, cuéntame un poquito de tú y Uri Barca, tu historia y ella. Es poca la historia porque yo hace 20 años atrás ellos quisieron integrarme al grupo, que estoy más o menos a ver. ¿Me estás escuchando? Sí. Yo fui a ver el grupo, pero yo andaba en mi locura para allá, tocando por aquí y por allá. Y me decidí que no. Después de 20 años recibí un llamado, ¿no?, de uno de los integrantes y director del grupo. Comentó que quería participar en el grupo. Yo le expliqué y hace mucho tiempo que no tocaba, yo tocaba en el Coyahuasca antes, en la altura. Bien. Tenía mucho grupo. Antes que se me olvide, mandémosle un saludo a la agrupación Altura, que son los siguientes invitados, pues, así que a Pepe y a toda la agrupación que se está juntando. Un saludo muy fraternal de Unimarca. Estoy contento por eso, David, porque yo estuve mucho tiempo con ellos, unos 5 o 6 años. Qué bonito. Pero como te digo, yo dirigí el grupo a Unimarca así de pelota, que yo no. Hace mucho tiempo que no tocaba, ya. Porque lo que pasa es que la música andina en este país, como están hablando ustedes, no la valoran. Nada, no. La radio. En ninguna parte, que tengo uno que se pone a la esquina y es comunista y la gente empieza a reclamar, que soy. Pero eso era otra historia, sí, porque ahora ya no, ya. Te cuento que hoy día lo que falta es que ustedes empiecen a apoderar de los medios. Y una de las formas es justamente esa, pues nosotros nunca hemos abandonado esta bandera de lucha, que es la bandera de los pueblos originarios, que es nuestra huipala de lucha. referente a las reivindicaciones que ellos tienen y también a nuestras propias reivindicaciones, no siendo aymara ni siendo de mapuche, pero son luchas que hay que darle a este país, que ha sido un pueblo que todo lo ha conseguido a fuerza de marchas. No, no hay otra manera aquí en este país. Hay que tener demasiada paciencia para conseguir estas cosas. Ya viste tú la radio, vamos con la despedida del sur ahí. De la SUAI, disculpe. De la SUAI, la despedida de la SUAI. Bueno, Milton, tú has hecho hoy día una repasada con eso, recordándole a muchos lo que fue esta radio. Y este programa, de alguna u otra manera, reivindica eso, porque está en el homenaje de Pedro Enríquez, esta América Andina que la hemos sostenido durante tanto tiempo. Así que, bueno, felices, pues mira, hoy día se concreta algo muy hermoso. Ustedes cumplen 25 años, el programa también cumple 25 años. O sea, hemos estado prácticamente 2 décadas y media luchando para que la gente nos escuche. Es de esperar que esta noche se ramifique ese calor. Oye, pero tú soy el más fascinado de todo, porque tú no te movís de tu casa, ¿no? ¿Estás ahí en tu casa los ensayos? No, de casa no. No, lo que pasa es que yo y mi amigo, pues yo me crié en esta casa donde estamos ensayando. Ah. Esta casa está intensa ahora. Ah, o sea que te van a quedar sin sala de ensayo. Así es. No, pero no se venda luego, pero te digo yo que yo le dije a los chiquillos que una vez salimos a la tarde con mi hermana y que mi hijo, no hay ningún problema, vengan a ensayar acá. Y dije, pues que necesitamos un espacio para ensayar con el grupo y que debemos que hacerlo. Ya que tenemos un problema, pues ahí hemos estado trabajando con los temas. Oye, los chiquillos le mandan un saludo muy especial a tu hermana. Del evento. Oye, cuéntanos, no sé si los chiquillos nos van a contar o tú, porque ustedes tienen un evento muy pronto y tú también tienes un evento muy pronto. Cuéntanos un poquito de tu evento y después le preguntamos a los chiquillos de su evento. ¿Cuándo es? El día 6 de julio. ¿6 de julio? ¿Dónde? Esto ya sería en José Miguel Carrera. 22 de julio. Quedan dependencias del Club Deportivo Estrella Manuel Rodríguez. Estamos cerca del estadio. Pero más adelante a lo mejor les voy a mandar el número. Ya, pero lo ubicamos con las coordenadas que nos dieron y ustedes me vuelven a llamar para recordarlo. El próximo miércoles, si es que estamos en el tiempo todavía, pero sin duda aquí esta noche toda la fuerza para ti, para toda tu familia, Milton, y todo el Nehuen para tu cuñado, para que se recupere y esté de nuevo como siempre con toda tu familia. Bueno, nos despedimos de Milton esta noche. Pues. Chao. Bueno, vamos a ir a la música y luego después vamos a ir a saber cómo es esta tocata que tienen y la despedida con usted esta noche de... que ha sido muy grata hoy, a pesar de que estoy harto enfermo. Le he repartido hartos virus para que se lleven para su casa. para que se vayan a acostar y no la atiendan bien. Ya. ¿Qué vamos a escuchar? La despedida. La despedida de la suerte. Oh, este es un tema pero hermosísimo. Y yo quiero tomar las atribuciones para dedicárselo a los amigos que nos están escuchando, que se llama el maestro Caruso. ¿Quién más era? Te digo. Te pillé. No, no. Te no. pilló la E. Maestro Caruso, Luis Plaza el Chacuchá. ¿Chacuchá? Maestro Luis el Pollo Serrano y al maestro Pedro K. Oye, a Pedrito K y al Pollito, un saludo muy especial. Son unos gallos que hacen casas rústicas allá en Pirque. Están haciendo una casa preciosa en un cerro, con barro, con paja. Son unos verdaderos maestros y les encanta la música andina. Y son super hippies. Y esta noche les queremos dedicar esta canción a todos ellos, porque son pacha, porque son tierra, porque trabajan la tierra haciendo cosas maravillosas. Ya, para ellos, todos, Unimarca. Puta, todavía se había aguantado la cosilla. No sé cuánto que no se salía. ¿Qué? Unimarca. Con la danza de los geógrafos. Marca presentando toda su música, toda su discografía, toda su historia. Bueno, nos iba a hablar un poquito, Leo, de y reafirmar un poco lo que había dicho Milton. Sí, quería reforzar la información que nos entregó Milton en este gran bingo a beneficio de su sobrino César Toro Manosalva, que se va a desarrollar el próximo sábado 6 de julio. En el Club Estrella, el Club Deportivo Estrella Manuel Rodríguez, está ubicado en la comuna de La Florida, en la calle José Miguel Carrera 865. Ya, así que están todos invitados a partir de las 19 horas para que vayan. Tengo entendido que van a vender platos de comida, así que va a haber show en vivo, música. Oye, les manda la Natalia, les manda saludos a ti. ¿Qué Natalia? La Natalia aquí. Es Canilla. Ah. Sí, escuchándola esta noche, y especialmente de Simón Ahumada. Ah, sí. le mandamos un saludo hace un ratito al Simón. Ah, bueno, aquí yo recién me conecté, por eso que está ahí en esa. Un besito, un cariño para esa familia que es una bella familia también que hemos recibido el apoyo. En la vida humana. La vida humana. Sí, bueno, sí, gran amigo. Y además, primer control que tuvo Guerrero Blanco. Y, ah, sí. Así que tiene historia aquí, no, este cabrón. Ese tipo tiene más historia que... No las vamos a contar. No las vamos a contar porque lo van a echar de la casa. Oye, Vicente, también te queremos contar que el próximo sábado 29, sábado 29 de este mes, vamos a estar en el Chaurren 44, ahí a pasos del Metro República, Barrio República. 15 días más. Claro. Vamos a estar con nuestros amigos de Marcahuara haciendo la noche andina en ese local, así que también están todos invitados, la adhesión es de 3.000 pesos, tienen una barra enorme de bebidas que pueden comprar ahí, también cosas para comer, ¿eh? Así que hay un ambiente súper súper bonito, el local es bien acogedor, así que dejamos a toda la gallada también. Oye, le levantaste todo el ánimo al Iván, pues ya está sí, con el teléfono, ya armando sí, todo el tejemaneje, para que lo sí, reciban allá en la Florida. Exactamente. ¿No? Sí. Mira, ya. Esa es la pequeña fama que tiene Uribarca. Sí, claro. Mira, una entrevista y ya sale asado. Sí, ya está lista. Sale asado, nos vamos todo al taller, así que al David Ahumada puede ir a mandar los bichitos. Los bichitos. Al Choclo, a todos los que nos están esperando por allá, ¿eh? Así que... Ya llegaremos. Estamos felices y contentos, Vicente, que nos hayas invitado, que nos hayas contactado. Gracias desde ya por acordarse una relación tan antigua. ¿Tú eres el que atiende claro, porque yo me contacté con él y bueno, y les quiero dar las gracias, chiquillos, porque estamos con el Ramón Gallardo de Altura, integrante nuevo de Altura, ex integrante de los Hacha, el Hacha Inti. Y estamos haciendo los nexos para que mi gran amigo José Riquelme venga con la agrupación. Entonces estábamos ahí, pero como no se concretaba, dije yo, no, voy a ver si resulta con la Urimarca. Y resultó, así que quiero darle las gracias a todos ustedes por pegarse el tremendo pique, pero quiero decirle que otros vienen de más lejos a los Irpacamán y desde Recoleta, porque este espacio tenemos que tratar de ramificarlo, chiquillos. Ya, este es un espacio en que lo hacemos todos, ya la historia del programa también la tienen ustedes, así que las puertas están abiertas, mándennos, vamos a seguir tocando los Urimarca, aunque siempre los tocamos, así que si no sabían, ya saben, ahora lo que tienen que hacer es decirle a sus amigos que nos escuchen para que reivindiquen lo que estoy diciendo yo, que realmente en la programación está siempre Urimarca por ahí. Y agradecerle el haber venido, así que dejo los micrófonos para ti y también para ti, Iván. Bueno, yo muy agradecido, Vicente, por esta invitación. A veces hay que hacer sacrificio. Hoy es un día de esto, pero uno siempre sale contento cuando hace sacrificio, sale feliz. Espero que sea así, que sea muy contento. Y la verdad que dispuesto a otra invitación más y a seguir ramificando este asunto de la música. Nosotros estamos en esa ahora, somos ya viejos, no estamos con cosas ya de infantiles, si hay que trabajar, hay que trabajar, si hay que ir, hay que ir. No nos molesta las cosas solidarias, nos gusta que nos dan a conocer. Oye, Iván, acerca de eso mismo, un Facebook, una página, un teléfono, ¿dónde ubicarlo? Nos pueden buscar por Facebook como Urimarca y próximamente en Instagram como Urimarca Chile. Sí. Aquí llegó la tecnología. Bueno, entonces van a poder ubicarlos para que los inviten a las diferentes peñas. Estos chiquillos no piden mucho, piden unas 15 sopa y pilla. Tienen que tener buen pez y el vinito caliente no se les olvide. Eso es lo más importante. Sobre todo en invierno. Y una compañía por ahí puede ser. Bueno, eso no lo sé. Pero hay hartas cofradías que nos escuchan, no sé. Si son de su agrado, dos micrófonos para que te despidas esta noche. Muchas gracias por la invitación. Gracias por el contacto también. Sí, por todo. Bien, pues nos vamos a despedir con un temita de Urimarca. Agradecerle a ellos que hayan venido. Espero que se transformen en unos chatis, en unos verdaderos mensajeros, para que todos los miércoles a las 20 horas nos juntemos para darle un respiro al corazón y podamos hacer sonar los charangos, las quenas, las zampoñas, y nunca muera esta música que es ancestral y que nos pertenece a todos nosotros. Gracias, Iván. Gracias a ti, Leo, por haber vuelto a tu tierra, y a Arturo también por conformar esta agrupación, y a la distancia a Ricardo y a Milton, que conforman Unimarca. Gracias, chiquillos, muchas gracias. Vamos con Unimarca y la danza de los jeroglifos. Bien, cabrón. Vamos a sacar una foto para que les crean sus señoras que estuvieron aquí, sobre todo al Leo. ¿Qué? ¿El padre y el lado? ¿El padre y el lado? Manden los flyers. Un año y medio por lo menos. cuando sea, viene. Se paga un garantía. Todavía no. Dime, vamos. Ya. Ahí está mi compadre Esteban Villar tratando de recuperarme después de este largo resfriado. Claro que yo los dejé a todos resfriados en el chiste hoy día. Así que el choncito seguro que quedó resfriado también. Oye, se nos quedó, o se les quedó a estos chiquillos que ya tienen Alzheimer, llevo. Patricio Quintero y Nano Tapia, que son también integrantes de esta agrupación que estuvo con nosotros hace unos poquitos días. Todo anda con esa. ¿Quién es Quintero? Después ya te cuento. Oye, aquí me voy a poner en la lata, porque si me pongo en la lata no tengo almuerzo, no tengo once, no tengo nada. No, oye, haciendo memoria, mira el Iván, cómo conocí a mi hija, a la Francesca. Bueno, yo ya llevo 36 años amarrado, como se dice, de matrimonio, lo cumplí hace muy poquito, así que le quiero enviar un saludo muy fraternal a mi señora que tiene... ha tenido tanta paciencia conmigo para esperarme de tantas cosas, de las giras artísticas por ahí. Pero sin duda hemos conformado una bonita familia, todos amantes de la música andina y las tradiciones. Y decir que este año no vamos a poder hacer lo que hacíamos todos los años, que era nuestro Machac Mara juntos como familia, porque me va a tocar pasar mi Machac Mara en la montaña este fin de semana con la otra familia, que es el CAPA, el Club Andino Puente Alto, y con ellos vamos a estar a más o menos unos 2.300 metros de altura para esperar este año nuevo, este Machac Mara, en homenaje a todos nuestros pueblos ancestrales, especialmente nuestro pueblo mapuche, que está en una lucha que es de ellos, que les pertenece, que son sus tierras. Así que todo el Nehuen, y le queremos dedicar a toda esta alegoría de palabras y de tantos años juntos esta canción tan hermosa con Ángel Parra, que dice el título Canción de Amor con Ángel Parra. Bien, pues, chiquillo, igualmente un gusto de volver a verte. Espero que no sea la primera ni la última. No, gracias. Oye, mándenle toda la información. Gracias, y ramifiquen, díganle a los marcadores que ese huevón del David sabe que se pone el pero. Yo creo que se pone el pero. Ese pero igual dile que venga, que difunda su función. Yo lo voy a tomar ahora y le voy a decir. Sí, pues fue. Oye, te mandamos el flyer por 29 para ver si lo pueden. Ya. Sí, dile al David, güey, si lo veía, el David Osmada. Que me mande un poco más, que converse conmigo. Puedes quitar el aire. Ahora vienen los Arturas. Está temblando, chiquillo. Ve el temblor, ¿verdad? ¿Dónde fue? Quítame la cordillera, quítame también el mar, pero no podrás quitarme que te quiera siempre más. Entre dos se ha dejado. Oye, ahí estaba la canción con Ángel Parra, canción de amor, una canción tan hermosísima esta noche. Y justo cuando estábamos ahí, se produjo un temblorcito. Habíamos hablado de los temblores hoy día, parece que los llamamos. Ahí Esteban está viendo dónde fue el epicentro, que acaba de... No sé si ustedes lo notaron en casa, pero ha habido un epicentro acá, se ha sentido acá en la zona central. Así que ahí vamos a ver qué vamos a decir. Pero Chile es tierra de temblores. Yo creo que son los profesores que se levantan en la marcha. Eso debe ser, ¿cierto? Sí. La tierra tiembla con los profesores movilizados. Así que debe ser eso. Debe ser eso. Seguro que es eso. Bueno, vamos a esta noche a recrearnos. Y quiero mandarle un saludo. Esta noche no llamó el Sergio. No. No llamó. Parece que está enojado. No quiere nada con nosotros. Le dije, no, vamos a poner el bolero Donaldo. Pero ahora vamos a ir a una canción muy hermosa que se la quiero dedicar a un gran amigo. Espero que me esté escuchando, y si no, le voy a mandárselo después del programa. Él es amante de este creador chileno. Era un dúo. Hoy día solamente queda uno. Me refiero a que el Taro esta noche nos acompaña. Y ¿qué pasó con el sol? No sale nada, ¿dónde fue? Pregúntale. Yo puedo preguntarle al fin. Aclarando, le salió al encuentro al silente. ¿De qué apurar sería? La niebla dijo no, y el sol pasó. El árbol dijo no, y el sol pasó. La muerte dijo no, y el sol. ¿Qué pasó con el sol? La muerte dijo no, y el sol. ¿Qué pasó con el sol? Esta tarde nomás aprendí que vagar solo, triste, es apenas un modo de la soledad. La soledad es cómo te vas, y para no quererme más. Porque la muerte es estar siempre, siempre, nunca, jamás. La niebla dijo no, y el sol pasó. El árbol dijo no, y el sol pasó. La muerte dijo no, y el sol. ¿Qué pasó con el sol? La muerte dijo no, y el sol. qué pasó con el sol. ¿Qué te va bien ahora? Liuca, ya está. ¿Cómo se llama el tema? No, el grupo se llama Ñanda Mañachi. Ñanda Mañachi. Ñuca Ñaki. Yo sé. Ñuca Yacta. Ñuca. Ñuca, con Ñuca. Ñuca. Ñuca. Ñuca. Ñanda Mañachi. Sí. ¿Es el segundo ese? El primero. Mismo el segundo, ahora sí. Más que estoy lleno de ti. Me agrede un resto así de soledad. Y este enojo a la vida que muestro y no comprenden es un modo que tengo de llorarte y estar triste. La niebla dijo no y el sol pasó. El árbol dijo no y el sol pasó. La muerte dijo no y el sol. ¿Qué pasó con el sol? La muerte dijo no y el sol. ¿Qué pasó con el sol? Ahí estaba, para complacer a los amigos que gustan de este género musical, como es Carlito Escobedo, ¿cierto? Que le gusta tanto que le entaron esta noche para él. Oye, yo también me sumo a los saludos para la Natalia Escanilla, que nos está escuchando hasta ahora de la noche. Así que le vamos a pedir a la Natalia si quiere programar algún temita, ¿ya? Si es que está en sintonía para que... si quiere escuchar algún tema, ya, esta noche, y le aprovecho para mandar un saludo a mi gran amigo David Ahumada, ¿cierto? Que hace tanto tiempo que no sé de él, ya. Hablemos un poquito, Esteban, a ver si te atreví. Yo soy el que está más resfriado y vamos a hablar de una actividad que va a tener el Club Andino Puente Alto este fin de semana. Queremos agradecer infinitamente en el nombre de la directiva del club al sindicato papelero que nos ha facilitado las dependencias para poder estar este fin de semana junto a todos nosotros y poder compartir los conocimientos en la montaña, que son algo muy importante hoy por hoy, y pedirles también a la gente que está subiendo hacia San José de Maipo que tengan mucho cuidado. Ya han pasado accidentes muy muy muy feos que no nos gustaría que se volvieran a repetir. Tomen mucha precaución, pregunten en la tenencia de San Gabriel, los carabineros le dirán a ustedes si es posible poder subir o no poder subir. Y cuando suban, no se olviden de traerse la basura, ¿ya? Así que esta actividad que está haciendo el CAPA y que parte este viernes hasta el domingo por allá en la Villa Baños Morales. Vamos a ir a la música para todos nuestros hermanos ecuatorianos hasta hora de la noche, ¿ya? Vamos a escuchar a Ñanda Mañachi y el tema Ñuca Yacta. Mira, ¿cuánto queda? siempre nos están guando, hermano. Pensé que iba a estar la vena abajo. Cuando yo llegué, ¿estaba en la radio? Ah, no, bien. Porque nadie quería preguntar. ¿Ah? Eso nadie quería preguntar. ¿Con qué vamos después de esto? Espérate, me estoy pidiendo a dos personas que programen. ¿Ah? ¿Qué qué? Que programen. Escuchábamos desde el Ecuador a Ñanda Mañachi y Ñuca. Ya está. Oye, ya que pedí a la Natalia que programaran, bueno, entonces vamos a programar nosotros ya este pedazo con una canción muy hermosa que se llama la hemos puesto ya. Se llama Luz de Flecha o Flecha de Luz con Mauricio Vicencio, una canción muy hermosa que tiene que ver un poco con la tierra, y esta semana es muy importante estar conectado con ella. Así que para todos los amantes de la tierra, para todos los que cuidan la tierra, para todos los que saben que en ella viven, habitan, para poder cuidar sus aguas, para poder cuidar a nuestros antepasados, es necesario siempre estar ahí con la Pachamama. Así que un poco reflejando eso, esta canción tan hermosa con Mauricio Vicencio, Flecha de Luz. Una estrella pasa por el cielo. flecha de luz que se clava en el corazón. Luz y calor atravesando la inmensidad, coloreando la oscuridad. Ah, la otra es... se enciende al atardecer. Sonido busca que germina en el corazón. Virginero piel morena. ¿Qué quiero? Virginero piel morena. La clave es amar, esa puerta te invita a entrar y te va limpiando todo, dejándote una estela por seguir. Ah, ah, ah, ah, ah. Una estela por seguir. Querida Rosa. ¿Esa? Sí. De Cami. ¿De Cami? Sí, así dice. Querida Rosa de Cami. Vuelo al fin, como un aire en libertad, con el viento que viene y que va. Me salió como sugerencia un tema de una cueca y lo pudo, y un tema que bonito el tema, pero no, lo podríamos poner. Pero el problema es que ese tema me lo dedicó mi ex, pero es bonito el tema. Me salió como sugerencia, pero lo dije, es una cueca, sí, lo tiramos, ¿no? ¿Dura 2 minutos? ¿O no, mejor no? Se puede prestar tu abuelo a entender. Sí. Querida Rosa, ¿se llama? Sí. Estábamos escuchando a Mauricio Vicencio con Flecha de Luz, una canción muy hermosa que quiero que ustedes la sigan escuchando y la sigan también programando, porque realmente creo que eso somos, una flecha de luz que pasa por esta tierra y que debemos respetar a nuestra madre, a nuestra Ñuque Mapu, a nuestra Pachamama, ¿ya? Este programa está íntegramente dirigido justamente a ella, ¿ya? En estos días que nuestros pueblos ancestrales se unen en este ritual, no sé cómo llamarle, ¿cierto? Pero es con la tierra, es el nexo con la tierra. Bueno, vamos a escuchar, está en sintonía la María Angélica. El epicentro del temblor fue a 92 kilómetros al sur de Mendoza. En la región, se registra en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y O'Higgins, se sintió. Ya, oye, no, acá ahora sí que tenemos la información. 92 kilómetros al sur de Mendoza. 92 kilómetros al sur de Mendoza fue el epicentro que escuchamos hace poquito. Se sintió en Coquimbo, percibir. Valparaíso y O'Higgins. Región de Coquimbo, Valparaíso y O'Higgins, se sintió. Bueno, vamos entonces a programar lo que la María Angélica estaba pidiendo esta noche. Vamos a escuchar a María Angélica Moyano, que es mi hija, y que le mando un saludo desde aquí, toda la fuerza para ella. Quiere escuchar esta noche, Querida Rosa con Cami. Ya llegamos, ¿con qué vamos después de este? Ya, espérate. Llega el tiro que aquí hay varios escuchando, entonces. Al Nico Tipo, le pedíamos una canción, ¿no? O le dedicamos una canción, ¿no? ...5,5 grados fue... ...Cale Richter... ...se percibió en la zona central... ...vamos para atrás... ...vamos a contar la historia... ...de una rosa... ...roja de color... ...como el de mi corazón... ...yo no la podía soltar... Cargaba entre mis manos sin dañarla. Ella era mi amor. Sus espinas me cortaban, no me importaba. Querida rosa, te vine a regar con mis lágrimas. Cuánto me hiciste llorar, cuánto me querías. Llegué tarde. Marchita, y me dejaste solita, querida rosa. Quédate ahí. Hoy te vine a mostrar. ¿Está gustado? Te vine a mostrar las marcas en mis manos. Termina, yo termino con la mano. El dolor. ¿Te pido otro? Necesito otra flor. Métete en Facebook, favor, ahí está transmitiendo. Querida Rosa, métete al Facebook de la Radio Puente Alto. Con mis lágrimas. Busca en Facebook Radio Puente Alto, 5775. Me quieres, ya, marchita, nos vamos más tarde. Y me dejaste solita, querida Rosa. Querida Rosa, te vine a regar con mis lágrimas. Hiciste llorar, cuánto me querías, llegué tarde, estaba marchita, y me dejaste solita, querida rosa. Ah, ya, ya, chao. Querida rosa, querida rosa, rosa, querida rosa. Ya, ya, vamos después de este. Nos vamos casi despidiendo ya, bueno, nos falta un tema. Sí. Oye, esta canción yo la quiero dedicar tanto a la María Angélica, que nos pidió que la tocáramos, pero también para la Antonia Ardiaca y para Violeta Moyano, que le encanta esta canción. Oye, programando una canción, la Patricia Villarreal, que quiere escuchar a familiar tuya. Villa, sí. Villarreal. Villa, no te da para real. quiere escuchar esta noche con Arak Pacha, ¿ya? Pero no es de Arak Pacha. ¿Cómo? Ella quiere escuchar una de Arak Pacha, pero no es. Es del grupo Guamari. Yeah. Y se llama La Ronda de los Gentiles. La habíamos tocado hace unos un tiempo atrás. ¿Ya? ¿Está? Sí. ¿Ya? ¿Pero con Arak Pacha? Sí. Con Arak Pacha. Bueno, vamos a escuchar entonces esta nueva versión que la Pati quiere escuchar, con la agrupación Arak Pacha y La Ronda de los Gentiles. Mira cuántos multicolores, ondas frescas y macanas, se despertaron toda la mañana en ron de guay de tambores. Hijas tú trucas, los putillos son de guerra, una sur perdió la tierra y se rindió el continente. Se levantaron valiente contra el poder colonial, una fuerza incontenible que lo hizo peligrar. Los mapuches prepararon. Dejáis los micrófonos. Muchos años de resistencia. ¿Está bien? ¿Cómo? Si se mueve con toda la iglesia. Concentrando acá. Me han dicho todos dejar. Entrar en las filas. Cuatro personas que dejáis el micrófono abierto. ¿Ahora? Cuando yo estoy al aire. Cuando yo no estaba al aire, dejáis el micrófono abierto. No, se lo bajaron. No tenéis que poder entrar. Si yo lo bajo, pero lo que hago. Cuatro personas, güey. Ya se lo he hecho. Delante, yo sé. Pero hace cuánto te lo dijeron. Ven ahora. Ven ahora, no. Ven ahora, ven. ¡Fuerza! Tengo fatiga, bro. Estoy fatigado, tengo hambre, bro. Me pone una wea. De la Patricia Villarreal, que nos pidió esta canción con Arak Pacha, La Ronda de los Gentiles. ¿Ya? ¿Y nos vamos a ir bien melancólico o nos vamos a ir alegre? ¿Cómo querés irte? Alegre todo el rato. ¿Sí? Vos sos cumbianchero. Vos sos cumbianchero, te gusta la cumbia, te gusta la parranda. Entonces, esta noche vamos a despedirnos para la gente linda que nos está conociendo por esos sectores, por allá donde andamos. tres veces a la semana. Así que les mandamos un saludo a toda esa gente linda de allá de Alagante, el Monte. De Alagante, del Monte, de ¿cómo se llama el otro colegio donde vamos? Chiñihue de Alagante, el Monte. El Monte, el Palco, todos esos lugares hermosos de cerca de Melipilla. Ya, los vamos a despedir con una cumbia, ¿qué te parece? Eso, ya. ¿Ya? ¿Qué te parece Santa Feria? ¿Mm? ¿Ya? Con Roberto Márquez, que la está haciendo y la está reventando, está reivindicando mucho lo que está haciendo hoy día los profesores. Así que Roberto siempre es una gran persona, un gran personaje digno de ser elogiado. Esta noche nos despedimos de ustedes, nos dejamos, espero que el resfriado se me quite, se me pase, porque estoy súper congestionado. Nos despedimos hasta el próximo miércoles, si Dios así lo permite, estaremos como de costumbre en el aire. Nos despedimos con esta cumbia de ¿cómo se llama? Si te marchas. Si te marchas, y nosotros nos marchamos este viernes. Eso. Nos vamos a la nieve. Eso. A resfriarnos más todavía. Y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, ¿ya? Listo. Para todos los que nos siguieron, muchas gracias, buenas noches y que descansen, y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles como de costumbre a las 20 horas, sin equivocaciones en la poesía esta vez. Eso. ¿Ya? Pero que era porque estaba resfriado, compadre, se me olvidan las cosas. Así que le gritamos al viento tres veces y nos vamos con esta cumbia de Santa Feria y Roberto Márquez. Jayaya, jayaya, jayaya. Excelente, excelente. ¿Te gustó la cumbia? ¿Ah? Sí, sí, me taparon los pies, parece. Me falta alguien que me tape los pies. Falta alguna amiga por allá. ¿Quiere que me tape los pies? Ya, pues, el viernes, va a ver. Ya, Andy, un besito. Justo este, hablamos. Igual, chao, chao. Chao, Vicente, te estás viendo. Chao. Besito, chao. Thank you. ¿cachai? Soy galán. Ahora viene la muña al final, me matamos. Diablo, vamos a poner ese.